hermano del cantor. Misterioso y solitario, revoltoso y libertario, se echa a andar con la voz. No lastimes al cantor, no lo olvides, cuídalo, quiérelo porque su voz es la voz del vecindario. Al cantor y a la cantora, que a veces queda sin voz, recorriendo los caminos, le dedico esta canción. Le dedico esta canción, recorriendo los caminos, al cantor y a la cantora, que a veces queda sin voz.